casa y de todos tu querer. Me vieron todos vender en una confitería, y fíjate que no existe porque lo contó tu tía. Ya sé cuál es tu problema y lo quiero resolver. Ya sé cuál es tu problema por culpa de una mujer. Ya sé cuál es tu problema y lo quiero resolver. Ya sé cuál es tu problema por culpa de una mujer. Por culpa de una mujer.